Recibimos al contador y docente Luis Freda en este miércoles. Luis, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, con este tema Zona Franca que arrancamos ya hace poco tiempo, pero que hoy se viene una segunda parte. Habrá para hablar, ¿eh? Le estamos pegando la tecla porque salimos con un tema y al rato sale noticia, ¿no? Sí, estamos, sí, venimos sí. Antes. ¿Y qué escuchan? ¿Qué casualidad? Para mí, capaz. Están escuchando y dice, ¡pum! Pero sale el tema, ¿no? Porque anduvo Bustillo. Sí, sí. Sacando algunas noticias. Y bueno, vamos a arrancar con eso. Es el eje, ¿no? De la política, sí, económica. Y yo el otro día escuchando a Bottinelli, acá en la, sí, entrevista, que es un tipo como para sacar apuntes, uh-huh, su análisis, ¿no? Porque tiene una visión un poco distinta que generalmente la que puede tener uno por la formación o, claro, yo qué sé, hasta por las diferencias generacionales. Uh-huh. Y él decía como que, bueno, que es como que en este momento notaba, ¿no? Es decir, creo más o menos reproducir el concepto. Notaba como que este gobierno venía como desfasado, ¿no? Como, uh-huh, que en este momento era el momento para ver cómo venían los resultados de cosas emprendidas, ¿no? Uh-huh. Y el que lo veía como que en este momento el gobierno está tratando de hacer cosas, y hasta apresuradamente, me parece, ¿no? Eso lo agrego yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y con este régimen, con el tema de zona franca, me parece que Lo podemos enlazar por ese lado. Me parece que sí, me parece que viene como la fusta bajo el brazo y hay como... ¿Lo ves así, como que hay decisiones apuradas con esta realidad? Apuradas y también como todas juntas, ¿no? Uh-huh. Generalmente, como hemos visto, vamos a repasar lo que hemos visto, sí, la evolución histórica que habían arrancado la zona franca en el año 23, sí, hasta el 80 y pico que, uh-huh, Sanguinetti cambió la legislación. Muy típico Sanguinetti, sí, levanta el centro o sirve para que otro haga, ¿eh? Claro, claro. Él cuando se ejecutan las cosas está lejos, pero en realidad es el que arma la jugada, ¿no? ¿Eh? Es el que arma la jugada. Entonces armó la jugada y arrancaron UPM, la zona franca, ya la ruta 8, sí, Zona América. ¿Sí? Sí. Zona América, que Ángeles contaba en aquel momento la oposición de la gente. Después siguieron un par de zonas francas en el interior, Florida, San José y Nueva Helvecia. También apareció Rivera, que después ya no existe más. Y ahí quedó quieto hasta que, previo al gobierno del Frente Amplio, de vuelta, se retoma el impulso y en los gobiernos del Frente Amplio le bajaron la caña, porque apareció World Trade Center, sí, Aguada, sí, Park, un montón de zonas francas nuevas, y ahora parece que la calle Pou va como el frente o más, o sea, como que es un continuismo claro, y yo lo miraba en dos cosas, digo, bueno, ¿quién anuncia estos últimos cambios en zona franca? Bustillo. Bustillo tuvo un papel importante en el gobierno del Frente Amplio. No era un funcionario de segunda categoría. Lo mismo Carlos Leche, no era una funcionaria de segunda categoría. ¿Estaba en el ministerio? En el ministerio Astori. El otro estaba en el ministerio de Relaciones Exteriores y, sí, trasciende, cambió a los ministros hasta que ahora le dijeron, jugá con la 9, ¿no? Y ahora... Sí, sí. Él mismo, ni siquiera el presidente, él mismo anuncia un cambio que afecta a Brasil, ¿no? Dice que la zona franca, vamos a explicarle a la gente, la zona franca era como fuera del Uruguay, entonces estaba fuera del Mercosur. Sí. Entonces, era como si fuera un país extraño al Mercosur. Eso le generaba determinado ruido a la hora, no ruido, no tenía todos los beneficios que podías tener. Entonces vos decías, bueno, si me instalo en zona franca, soy como fuera del Mercosur, si estoy en territorio uruguayo, para tema arancelario, soy Mercosur. Entonces ahí tenías como, bueno, ¿ahora qué hicieron? Bueno, para que te damos esto también. Tienen los beneficios de las dos cosas, de estar en Uruguay y de estar en la zona franca. Entonces prácticamente ahora ya está, sumale a los beneficios que ya habíamos mencionado, que no pagas IVA, que no pagas impuestos de renta, no pagas impuestos del patrimonio, que el 25% del personal puede ser extranjero y por tanto no está obligado a tributar a la seguridad social. Si quiere lo hace, pero generalmente si uno no está obligado no, claro, lo va a hacer, claro. ¿Sí? Y usás toda una infraestructura de un país que la pagan otros, porque las carreteras la pagan otros, uh-huh, las comunicaciones la pagan otros, ¿sí? Uh-huh. La limpieza la pagan otros, la salud la pagan otros, clarísimo. Todo, sí, sí, todo, la seguridad la pagan otro, la defensa la pagan otro, entonces usás todos esos servicios y ahora no solo que tenés todo eso, sino que también vas a poder enviar bienes a Brasil como si fueran del Mercosur. Entonces, ¿cuál es el beneficio para nuestro país? Ahí va, vamos a empezar ahí. El beneficio para el país es una, primero que nada, es una pérdida de recaudación segura. Que siempre cuando van a poner un programa social, que te dice, ah, esto cuesta 3 millones de dólares, 5. Entonces, ah, no podemos afrontarlo, podemos darlo hasta junio, claro. Porque siempre se mide lo que se hace y si hay plata. Acá se pierde plata y no viene nada a cambio, ¿no? Se renuncia a recaudar abierta. ¿A cambio de qué? Y a cambio de que cosas que no son tangibles. De que va a haber más empleo. Vemos que hay pulula en la zona franca, porque tenemos más de una docena largo de zona franca. Claro. Y tenemos problema de empleo. O sea que seguimos con la misma enfermedad. O sea que si fuera un médico, le tenés que decir, che, mira, médico, hace 20 años tengo el problema de este empleo. Claro. Vos lo que me estás indicando, la receta que me estás pasando, no me estás solucionando. O sea, Uruguay pierde mucho más de lo que puede ganar con la zona franca. Y sí, porque, o sea, te lo venden que va a solucionar algo y no está demostrado que hayan solucionado el tema del empleo. Porque no generan, la industria no se ha desarrollado, no hemos agregado valor, no hemos aumentado la participación de la mano de obra, no hemos desarrollado un sector que vos digas, oh, mirá, en zona franca hemos desarrollado los muebles de calidad. Hay claro. madera, hay trabajo. ¿Por qué no? Si no hay impuestos, no hay nada. Entonces, como que te venden un paquete de beneficios futuros, sí. que funcionan como una zanahoria para que vos te tire cabeza o no las cuestiones. Entonces, hoy por hoy, también una cosa que quedó no me quedó muy clara, no dio el tiempo en el programa pasado. Yo soy un banco. ¿Tá? Los bancos tienen en este Uruguay, en este país, tienen una rentabilidad enorme. Yo puedo, no. Yo puedo y están en los dos lados. Entonces, está en los dos lados, quiere decir, están dentro de zona franca y fuera de zona franca. Si vos sos la empresa de refresco o no sé qué, o sos la empresa de servicios, claro. tal, yo si te doy un préstamo y vos venís a 18 ejidos, arreglamos el préstamo acá, te va a cobrar determinado impuesto, entre ellos la renta. Pero si vos justo, la empresa de Marcelo y mi banco, ¿sí? Que es el banco amarillo, que creo que no hay. Sí. No hay. No hay. Sí. Mi banco amarillo. ¿Está? Pero si los dos estamos en zona franca, decís, vos, Marcelo, tomate un ómnibus. Tomate un ómnibus. Andá a la zona franca, lo hacemos ahí. Y te puedo dar mejores condiciones. O sea, pueden jugar de los dos lados del mostrador. Y lo hacen. No es que pueden. Lo hacen. Y es legal, ¿eh? No te digo que están haciendo algo que salgamos a denunciarlo. Y hemos armado. Lo puede denunciar, pero no porque sea ilegal. No porque sea ilegal. Es claro. Porque si veo esto, lo que podemos hacer es que la gente empiece a recapacitar estas cosas. Es decir, ¿cómo puede ser que la misma acción en poco? Entonces, ¿qué? Yo sí. Porque la gente me hace, si la gente pudiera. Es decir, me tomo un ómnibus, me bajo en zona franca. Sí, clarísimo. El préstamo de todos los colores que hay. El préstamo del redondelito. Sí, sí. Ahí me cobran menos tasa. ¿Sabes cómo sale? El ómnibus que va para ahí. Sí, sí, un montón de boletos se ven. Sí, pero eso no se puede hacer. No se puede hacer, obvio. Entonces, vos lo mismo que decimos. En la parte tributaria tiene que haber justicia tributaria. ¿Qué quiere decir? Entre iguales situaciones, iguales capacidad contributiva, que tributen lo mismo. Y no es el que pague más el que gane más y que pague menos el que. Eso es todo. Y no pasa, ¿no? ¿Por qué? No pasa, porque gente que hace transacciones de millones de dólares dentro de zona franca no aporta nada en Uruguay y vive en Uruguay y tiene la empresa en Uruguay. O sea que tenés las dos patas. O sea que jugar con la Peñarol Nacional, no, claro. no en el mismo partido jugar con la Peñarol Nacional. Sí, un rato, para tipo, no, un rato. Seguro. ¿Entendés? Entonces es increíble. Esas cosas son increíbles y tenemos que ponerla arriba de la mesa para cuando vengan a decir, che, un cambio, le decís, vos querés hacer un cambio, pero cuando cambies esto. Ahí empezamos a hablar, ¿no? O sea, me parece que es un tema de política económica. Entonces, hoy por hoy, ahora, yo soy exportador a Brasil, ponele. Yo hoy por hoy exporto a Brasil desde Uruguay. Y yo te dije, me puse a ver cosas. ¿Qué exporta? ¿Qué se exporta a Brasil? Hay gente que exporta galletas. ¿Está? Vamos a poner un ejemplo de galletas. Sí. ¿está? De galletas envasadas, ¿no? Sí, sí. De las básicas, ¿eh? Pum, galletas esas que son como malteadas, ta, ta, ta. Las exportás. Las exportás. Yo hoy por hoy las exporto, entonces cuando exporto, viene, y la gente tampoco lo sabe, viene y me dicen, che, exportaste, pa, qué bien, te vamos. Todos los impuestos que tengas incluido en esto que exportaste, te lo vamos a devolver. Entonces me dan un papelito que yo lo puedo usar o para pagar la DGI o para pagar el BPS. ¿Sí? Entonces, el Estado pierde de recaudar. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Es una decisión del Uruguay. Eso te pueden decir, ah, pero eso es así. Argentina no lo hace. Argentina, vos exportás y te dicen, ah, exportate, vení, te vamos a poner una retención. Uh-huh. ¿Eh? Exacto. Dejá tanta plata. Y funciona Argentina, vos exportás más soja que nosotros. No, no, no comamos el verso que no quieren hacer creer de Argentina. Es un país que tiene determinada. Sí, sí. Del punto que lo mires, ¿sí? Puede vender cosas hasta con mayor tecnología y tiene gente con conocimiento aplicado mucho mayor al uruguayo, ¿está? Entonces yo no soy afín de eso de que critican a los vecinos, porque me parece que es un es muy bajo desde el punto de vista académico. Entonces vos no solo ahora exportabas galletas, ¿sí? Y me devuelven el IVA, pero como la venta fue originada en Uruguay, yo voy a tener que tributar cuando liquide el impuesto a la renta. Bueno, eso entra dentro de lo que se toma para que yo pague renta. ¿Sí? Un segundo y tengo la pausa, ¿no? Sí. Ahí está. Pero ahora, yo puedo establecerme en algún lado donde exporte esas mismas galletas. ¿Sí? Esas mismas galletas a Brasil. ¿Está? No pago nada. ¿Sí? No, por mis productos, no voy a tributar, no voy a tener ningún impuesto. Y tampoco voy a tributar yo renta por eso que haga desde zona franca a Brasil. ¿Quién va? El trabajador, en vez de tomarse el ómnibus para la fábrica del rural, se lo va a tomar para la otra fábrica. ¿Va a ganar más? ¿El que labura? No. ¿Quién va a ganar más? Va a ganar la empresa. ¿Quién va a ganar? La empresa. ¿El Estado va a ganar más? Tampoco. No, porque va a perder de recaudar impuestos de la renta. Ah, es para facilitar las condiciones en el negocio. Esto es como, ¿sabes lo que pasa? En la economía, cuando uno tiene opciones, eso vale. Y de hecho, hay instrumentos, opciones. Si a mí me dicen, che, te vendo el petróleo a fin de año en $100, capaz que mañana está en 80, pero yo me aseguro un precio. Y tengo la opción de decir, vivo tranquilo, es lo que le llaman un seguro, ¿no? ¿Entendés? Y tengo la opción de planificar todo mi año. Eso vale, esa opción. ¿Y a qué le estamos dando? Todas las opciones del mundo a los empresarios y a la gente no le das opción de nada. Pausa. Bueno, estamos con el contador Luis Freda hablando del tema Zona Franca, que la semana hace dos semanas, cuando trajo el tema aquí a la radio, generó mucho interés al punto que casi que no lo dejamos desarrollar aquel día. Lo que él traía, la audiencia le puso mucho interés y me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, que en este momento esto puede crecer, este tema, todavía, porque hay una exposición de las empresas privadas muy grande. Ayer, hoy comentábamos temprano, ayer el periodista Nelson Fernández decía que esto del dique Maguá, esta inversión tan grande, estaba muy entusiasmado y decía, esto muestra cómo las cosas, con otras palabras, ¿no?, cómo las cosas pueden funcionar si se pone de acuerdo lo público con lo privado. Y se puede llegar a cosas como estas, ¿no? Según ellos, de gran importancia y va a ser muy importante para el Uruguay, de sacar cosas que están hoy en el puerto a poca distancia, pero dejando más libre para los containers y para todo lo otro, ¿no? Sí, vamos, un par de reflexiones que yo quiero hacer con eso. Primero, las zonas francas se habilitan únicamente por decisión del Poder Ejecutivo. O sea que si hoy se levanta el Presidente de la República y decide aprobar una zona franca, la aprueba. Punto uno. Y esto es extremadamente raro. ¿Por qué? Porque vos, para crear un impuesto, para modificarlo, o para hacer algún incluir un nuevo producto, o sea, necesitas pasar por el Parlamento. Claro. Y el pasaje por el Parlamento te abre la discusión, te genera un debate y también es importante llegar a mayoría, ¿no? ¿Y eso se sabe más o menos de cuándo está, de esa manera? Eso desde la época de Sanguinetti. Ese fue uno de los cambios. Ahí va. Clarísimo, ahí va, ¿no? Clarísimo. Uh-huh. El tema es el siguiente. El tema es que hoy por hoy hay muchísimas zonas francas creadas. Y en este gobierno creó zonas francas hasta con particularidades extrañas. Por ejemplo, esta zona franca que hablábamos en Punta del Este, que era para filmación de... De producción y filmación, todo eso. Preproducción, sí. Producción, uh-huh. No sé qué, de audiovisual. Contenido audiovisual. No solo limitaba el beneficio al lugar donde está, sino también que si salían a exteriores. Claro, es verdad. Entonces vos es como que tuvieran como un paraguas. Poníamos un ejemplo estilo, ahí va, sí, como sí. Los dibujos animados. Sí, los protegía donde se moviera. Ahí va. Entonces, eso es como tener ciudadanos A y B. Uh-huh. O empresas con superpoderes. Sí, sí, sí, sí. Ya la tienen dentro de Zona Franca. Para el superpoder se extiende a la región que vos vayas. O sea, capaz que te vas a filmar a la Isla del Lobo. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Y te vas a filmar a, yo qué sé, a acá. Uh-huh. Vienes a filmar acá a la radio. Sí, y, sí, sí. Cuidado, correte, sí, que. Ahí va. O van a. Y no tributan. Entonces, ¿vos cómo te garantizás de que realmente eso está pasando así y no te están facturando cosas que no son? ¿Quién controla la zona franca? Y con un objetivo, Luis, que no queda claro entonces. O sea, si bien teóricamente sería como para generar empleo, pero en realidad no se demuestran los hechos. Y no, porque ¿de dónde saca los datos de empleo y claro. Los salarios de zona franca? ¿Dónde los saca? Y más con la realidad esa que dijiste, por ejemplo, de la cantidad de trabajadores de otras nacionalidades que no aportan, y no. Pero que vivieron en nuestro país. Y sí, entonces hay un montón de gente que no aporta, uh-huh, a la ciudadanía social. Claro. Tenés esa gente que no aporta, tenés todas las instituciones de enseñanza que dicen que son sin fines de lucro, cuando sabemos que todas tienen dueño, uh-huh, todas tienen dueño, la claro. Mayoría tienen dueño, y sabemos que los dueños tienen un buen pasar y viven bien. Por ejemplo, hablamos de algún colegio doble idioma. Por ejemplo, el colegio donde fue el presidente de la República. Sí. Es un colegio importante, papá. No tengo nada contra ese colegio, ni mucho claro. Menos. Pero cobra una cuota importantísima, sí, y sí. No tributa nada. Y es un negocio, ¿no? Ya, habría que ver cuánto ganan los profesores, con cuántos alumnos se pagan todo el... Ahí va. Entonces renunciamos, pero, uh-huh, pero en la Universidad de la República, por sí. Los docentes, tributa aportes patronales. Entonces, ¿es lógico eso? No es lógico. Entonces hay un montón de inequidades tributarias que hay que corregir. Y no solo que esas inequidades se están corrigiendo para el lado que uno diría, sino que se están profundizando. Se están haciendo más zona franca. Ahora me decís el dique Mauá. Y posiblemente dentro del proyecto nació una zona franca, porque se reformó la Real de San Carlos. Claro. Qué bien, o qué bueno, papá. Tendrá sus aportes, que yo no lo conozco. Pero eso fue enganchado con una zona franca. ¿O no? Ahora, lo que queda claro entonces es que el trabajador común, el que quiere emprender algo, el que es empleado, todo tiene que tributar todo y pagar todo. Ahora, los grandes emprendedores, teóricamente, están exentos de un montón de impuestos. Pero poner un empleado, vamos sí. A condiciones, un empleado, yo trabajo, no sé qué, por X razón, tengo una persona a mi cargo con problemas de salud, sí. Una discapacidad, ¿hay algún beneficio tributario para esa persona? ¿Alguien duda que no debería verlo? Porque no es. Claro. Es costoso. ¿Eh? Sí, sí. ¿Qué beneficio tributario tenés? Si tenés algo, es mínimo. Y es como un premio consuelo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y hay lugares donde se les exime de pagar todo. Y se les exime pagar todo y pudiendo pagarlo, ¿no? Porque vamos a ser claros, clarísimo. Un banco internacional que está presente en 50 países puede pagar los tributos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, no hay dos opiniones. Puede pagar. Y si no, que deje de estar presente en algún claro, país. Claro. Entonces, si no le sirve. No le sirve, no necesitamos tener un banco internacional presente en 50 países. Nosotros ya tenemos el Banco República y algún par de bancos más. ¿Tá? O sea que desde el exterior se puede mirar a Uruguay como diciendo, mirá, este paisito, ahí tenemos, estoy hablando de grandes emprendimientos, grandes empresas, ahí tenemos la posibilidad absoluta de meternos y hacer lo que queramos. ¿Y cuál puede ser el interés en Uruguay? Vos mirás un mercado de 3 sí. Millones, que hay no sé cuántos bancos, un banco grande para que le interese. Y porque tienen que tener una cobertura amplia, uh-huh, y por algo más sirve. Una claro. Empresa de fertilizante en el mundo, ¿no? Mundial. Sí. ¿Alguien me puede decir que está en Uruguay porque está cercano a Brasil y Argentina? No, te pones Brasil Argentina. Claro, directamente. Directamente. Con lo que es el mercado. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y por qué están? Porque hay empresas de agroquímicos acá en Uruguay. Claro. En zona franca. Claro. ¿Por qué? Porque le queda mejor. Porque el uruguayo es más rápido para vender. Es porque la mano de obra uruguaya es de más calidad. Cuando en Buenos Aires, en Argentina, tiene una universidad como la UBA, que está claro. Muy bien rankeada en comparación a otras universidades. Entonces, no, vamos muchachos, vamos. Cuando tiene argumento de eso, yo digo, pará, ¿no? Por acá sí. No va la mano. No va, claro. Por claro. Acá no va la mano. Está claro. Porque si hay algo que no somos campeones del mundo, es en hacer bien las cosas. Hacemos un proyecto, nos demora el doble. Hacemos un tren, le pasa por arriba a la casa. Hacemos. No somos, No somos los unos en esta época. En otras épocas yo creo que éramos muy buenos, ¿sí? Pero... Bueno, déjame leer un mensaje y escuchar otro antes de la pausa. Buenos días, compañeros. Dice Raúl, saludos a Luis. Esto ha venido ocurriendo hace muchísimos días que ha pasado, por ejemplo, con el transporte en general. Estatizo los ferrocarriles, pero le pongo todas las carreteras a la par y rebajas al privado. Voy matando así al ferrocarril, dice Raúl. Y Cecilia mandó este audio. Buen día, compañeros. Un saludo apretado a Frida, siempre con temas interesantes. La vez anterior yo había más o menos planteado una pregunta con respecto a cómo se regía en las zonas francas cualquier litigio o problema que hubiera por parte de los trabajadores, es decir, con qué leyes se manejaba todo eso, porque calculo que ahí no rige la ley uruguaya, sino tal vez la ley del país del que sea la empresa que está funcionando, o algún tipo de, digamos, de leyes internacionales. ¿Cómo funciona eso? Cuando hay un problema con un trabajador, cuando alguien tiene que hacer un juicio a alguna empresa dentro de zona franca, ¿cómo se maneja eso? Esa es mi pregunta, mi duda. Gracias. Y agrego uno que llega de Edison. ¿Qué tal? Sobre el tema zonas francas, lamento insistir en conceptos que no le cayeron bien a Freda. La molestia vino por el lado de decir al aire cosas que los dueños de la pelota puedan usar, obviamente, contra nosotros. En aquel caso hablé de subsuelo y espacio aéreo. Hoy mi duda deriva para el lado de qué controles se prevén para eventuales transacciones entre Manaos y Uruguay. Porque ignoro la diversidad de cosas que manejan en su interior, tanto las de allá como las de acá, porque a primera vista y dadas las distancias, como dificultades de transporte físico entre una y otra, no se visualiza con claridad qué tipo de intercambio se podría dar, y manda saludos Edison. Dejanos hacer la pausa, después hacer referencia a lo que quieras. Agrego otro mensaje que manda Edgardo, dice Freda, en Argentina hace un año solicitan 60 funcionarios para planta operativa. No tienen la educación técnica. Las cubrió con uruguayos que se fueron para Argentina, venezolanos y paraguayos, dice Edgardo. Bueno. ¿Había quedado algo pendiente de lo que quieras hablar sobre eso, responder de alguna consulta de los oyentes? Cecilia, lo que me preguntaba era, primero, Cecilia, yo no soy abogado, pero entiendo que te puedo decir que me parece que rigen las normas uruguayas para los trabajadores, y calculo que si hay un litigio se resolverá por los tribunales uruguayos. Me imagino que si son trabajadores extranjeros y no están registrados en la Seguridad Social, no sé cómo qué se aplicará. Pero claro, tampoco no sé si el Ministerio de Trabajo hace inspecciones en zona franca o no. Sería algo bueno para preguntarle a alguien que trabaja en el Ministerio de Trabajo si el Ministerio de Trabajo realiza inspecciones. Después Edison, que hablaba, me preguntaba sobre, que ya lo pregunté en el programa pasado, sobre el subsuelo y el espacio aéreo. Yo, la verdad, no sé de esas cosas. No es mi especialidad, claro, el espacio aéreo ni el subsuelo. Lo que sí entiendo que el espacio aéreo que hay sobre cualquier parte del territorio, me parece que no es propiedad de quien está en ese territorio, ¿no? Por ejemplo, en un campo, el espacio aéreo no es del dueño del campo, ¿sí? Pero bueno, es un tema que habría que preguntárselo a alguien que sepa de esos temas. Y después, también la información que nos da una persona que nos dice que conoce un caso donde se cubrió determinados operarios con gente uruguaya, también vamos, que yo conozco un caso, que yo conozco un caso no quiere decir que eso yo lo pueda generalizar. Uh-huh. ¿Sí? O sea, que yo pueda decir, porque yo conozco un caso, esto se cumple siempre. Lo que yo sí les digo que por ejemplo, en Argentina hay industria automovilística mayor que la uruguaya, en tema de combustibles y productos de consumo alimentario tienen mayor que nosotros, en tema de tecnificación en soja, etcétera, van siempre adelante nuestro, ¿sí? Y tienen hasta producción de componentes de mayor nivel que nosotros. Eso sí, y es sí. Comprobado. Pero puede haber un caso que sí, que se cumpla, pero que ese caso, y qué bueno que se cumpla, no puede decir que sea la generalidad. Lo mismo le digo en el conocimiento. Vos mirás la participación del conocimiento de algunos institutos argentinos en el mundo es mejor, y si también vos medís los premios que obtienen los investigadores e incluso los artistas y argentinos han tenido mayor trascendencia, también por un volumen de personas, ¿no? Pero está, entonces a veces cuando criticamos a Argentina tenemos que mirarla en un todo. Esa es mi explicación. Así clarísimo. Que bueno, vamos arriba, ¿con qué? Sí. ¿Cómo seguimos entonces? Bueno, sí. Yo decía ahora, no sé si vos podrás decir si será así o no, y ya preguntar si hay un límite para esto. Las zonas francas, ¿podemos decir que puedan seguir apareciendo en Uruguay, siendo que ya estamos, bueno, vos las nombraste, sí. Las que hay son un montón, no se necesita grandes hectáreas, puede ser hasta una oficina. Obvio. Hasta una oficina. Un edificio. Un edificio. Es la zona franca. ¿Se puede pensar que siguen necesitando eso? Y la tendencia, vamos, la economía para mí se ve mucho la tendencia, ¿no? Sí. La tendencia que es, y arrancamos con 2, después en los 90 llegamos a 5, 6, y después el 2005 completamos 9 o 10 hasta el 10.009, y después sí. Ahora estamos en 14 básicamente. Y se vienen, hay unos acuerdos. Y si está ese acuerdo que firmó Bustillo, sí. Y lo nombró con tantas ganas, y yo creo que antes del final de gobierno alguna más va a existir, ¿no? Sí. Vos decís que las cosas sí. Pasan, ¿no? Sí. Hablamos y las cosas pasan. Sí. Está reunido el Congreso Mundial de Zonas Francas. ¿En serio? En este momento en Jamaica. ¿En Jamaica? Ah, no, Jamaica. No es en Londres, en Estados Unidos. Es en Jamaica. Está linda la temperatura. ¿Por sí. Qué será? No, qué cosa no es, rara. Entonces, también en Montego Bay sí, están reunidos. Tengamos en cuenta que las zonas francas, también lo que hablamos la otra vez, ¿no? Uruguay, por todo ese por las zonas francas, las SAFI, ¿se acuerdan de las viejas SAFI? ¿Sí? Por todo eso, ¿sí? Uruguay quedó en una lista gris. Sí, me entonces, acuerdo. El Uruguay no cambió el sistema, sino que se hizo algunos acuerdos puntuales con determinados países para salir de esa lista del gris, y las SAFIs, hoy por hoy, la gente no piense que no existe ese tipo de empresas, nada más que son sociedades panameñas. Claro. ¿Y no se acuerdan los Panama Papers? Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuánta gente había, incluso vinculada al anterior gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Que, sí. Tenía, que estaba metida en los Panama Papers, que no se habló más, pero... Y había una empresa llamada Mossack Fonseca que tenía millones de empresas y mostraban en un escritorio sí. Muy pequeño. Entonces, yo creo que el punto de paraíso fiscal, etcétera, lo seguimos teniendo. Vamos zafando, ¿no? Mira, tenemos una enfermedad y bueno, arreglamos un poquito los valores, pero no corregimos la enfermedad de fondo, ¿no? Eso tira por tierra de que Uruguay es un país serio, organizado, controlado. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hay un periodista argentino sí. De investigación que es respetado, que se llama El Conadamun, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Eh? Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué dijo de Uruguay? Habló algo de Artigas, etcétera, pero que Uruguay, toda la corrupción de Argentina, que dijo él, básicamente, que Uruguay tendría que saber qué pasa con ella, ¿no? Uh-huh. ¿Y por dónde? Yo digo, la corrupción de varios países, la droga, el dinero de la droga, etcétera, que alguien piensa que se mueven valijitas, alguien piensa que hay container con plata, que se guarda bajo el colchón, que... Claro. Eso circula por algún lado. Sentimos noticias de homicidios, de un montón de actos ilícitos, pero de esas cosas nunca hay noticias de eso. ¿Se incautan cosas? Claro. En este Congreso Mundial que dice que están todas las zonas francas del mundo, yo no sé si será tan así, pero así lo dicen prensa internacional, que ya están reunidos y que van a estar reunidos hasta el viernes, lo que ellos dicen es que quieren debatir sobre el papel de las zonas francas en el crecimiento económico mundial. O sea que se están proyectando sin duda para adelante. Incluso de a momentos hablan de que ellos con esto destacan que tienen compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y hasta el hidrógeno verde aparece. Ahí aparece hasta el hidrógeno verde, lo nombran, ¿no? Que ya y ahí cada zona franca tironea lo que le sirve, ¿no? Sí, pero es como raro, ¿no? Es como a veces cuando a veces se toma un juicio, por ejemplo, vos catalogás un político por X cosa y no importa si el tipo es, no sé, es vegano, etcétera. Son cuestiones accesorias a lo central. Que seas amigable con el medio ambiente, o verde, o yo qué sé, sí, participes en cosas para ecológica, no cambia nada si vos tu actividad económica es lo que el país precisa, si no, me parece como que es como cambiar las cosas. Hay empresas petroleras que transmiten una... Miren por ejemplo el logo de alguna de estas grandes, o la página web de BP, una de esas. Y son una empresa totalmente contaminante, ¿no? Ya de por sí la actividad petrolera es contaminante. O yo qué sé, también. Miren los bancos. Los bancos tienen... Sí. Pero los bancos son también lugares donde se ejecutan gente, se ejecutan. Y por otro lado te muestran un compromiso con la sociedad, que damos becas. Y la responsabilidad social empresarial. Sí, está, pero cuando tenés que bajarle el martillo y tirar para afuera a la gente de la casa, no tenés ningún problema. Entonces, yo los entiendo el mensaje, pero es completo el mensaje del banco, ¿no? Sí. Es un todo. Sí, sí. Y yo no estoy ni en contra del banco ni nada. Es así, es una actividad capitalista que se dedica a esto, vos te dedicas a esto. Pero no me digas que vos sos socialmente responsable, etcétera. Porque, totalmente. A algunos les sirve y a otros no les sirve. Y todo el mundo sabe cuando contratan en un banco en qué se mete y todo lo que vos quieras, y capaz que podés o no podés, no te queda otra. Podemos entrar en un debate in eternum. Pero no es que sea ahora, Luis, responsable. La política clara de todos estos gobiernos que hemos tenido es mayor un crecimiento notorio del tema de la zona franca, no hincarle el diente a lo que realmente se necesita, ¿no? Respecto a la zona franca estoy hablando, ponerle los impuestos correspondientes, lo que venimos hablando. Eso se han garantizado como un blindaje, ¿no? Por definición. Por definición, porque te dicen que no te vamos a aplicar impuestos ni ahora ni futuro. Es como que el que legisló es un dios todopoderoso. O sea, te ató de manos para adelante. Es rarísimo eso. Porque vos decidís, no, para adelante tienen los demás derecho a cambiar la legislación que quieran, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto, sabría hablar con un abogado, hasta qué punto eso es tan así. Pero me parece como que es un régimen... Te digo desde tu punto de vista económico, ¿no? Estoy hablando en beneficio del país. Hay que hincarle el diente y decir, bueno, esto tiene que cambiar. Primero que nada, si podríamos hacer... Vamos, tendremos que ver cuánto es la renuncia fiscal de Uruguay para la zona franca. Claro. ¿Por qué no se hace un estudio de eso? ¿Cuánto es la renuncia fiscal? Pero un estudio bien hecho, ¿no? Que vos puedas... Que hagas el estudio y vos puedas agarrar los datos... Es una investigación reproducible, se llama esto. Y porque nos sentemos nosotros, también lo procesemos. Claro. A ver si eso que está ahí. Y que estén los datos abiertos para que vos decís que son tantos empleados. Bueno, pasame la lista, empresa, pa. Vemos, bueno, cuántos empleos son y cómo medís la generación de empleo. Pero algo que se pueda entender, no una cosa que vos digas. Y eso. Y tendría que haber información. Y para yo creo que hasta es deber del gobierno eso. Es un deber y hay una exigencia que tenemos que tener todos. Dejanos hacer la última pausa. Bueno, supongo que inspirado en esto, o no sé, un oyente, Beto, del buceo, nos manda la foto de revistas, postdata de 1996, Banco Pan de Azúcar, primeros procesamientos comienzan a abrir la caja de Pandora, recuerdan, dice, no hace tanto, Beto del Prado, después otra foto, o sea, de una página, supongo que será de la misma revista, no sé, donde aparece Braga, si no me equivoco, y otras dos personas, que a ver quiénes son, Daniel Cambón. Como Braga y Cambón. Daniel Cambón y Enrique Braga, brindando hace 15 meses, Tiempo de Esplendor, decía en esta página de la revista, que sí, que nos acordamos, por supuesto, octubre del 96, también de la misma revista. Bueno, hace pensar sobre el funcionamiento del país, ¿no? Gracias por el aporte. Y bueno, vamos arriba, que nos queda lo último. Nos queda lo último, sí. Nosotros estaríamos cerrando hoy el tema Zona Franca. Sí, sí. Por ahora. Sí, por si ahora. No, sí. Si no, tengo que poner a estudiar alguna cosa más. Sí, por ahora. Lo vamos a cerrar. Claro, es un por tema ahora. Que da, pero hay que redondear un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Lo de que es una herramienta, se puede decir, uno de los ejes de la política económica, se puede decir, de Uruguay. Obvio. Sí. Obvio que sí. El tema que. Si yo, por ejemplo, hubiera, es lo que le decíamos al principio, si yo hubiera usado, por ejemplo, tengo mucha madera, ¿no? Sí. Tengo, me dedico a procesar de alguna manera esa madera, hacer de enchapado, no sé, claro, materiales para mueble, algún tipo de mueble básico, etcétera, y hubiera fomentado una industria, que eso me hubiera dado un conocimiento, te paraba de otra manera. Pero hoy por hoy, ¿en qué se especializó Uruguay en eso? Pues no tenés ni especialidad, tampoco no. Tenés más trabajadores. La gente, yo te digo, por ejemplo, la gente que trabaja en call center de Zona Franca, ¿gana mucho más? Yo no la... Los gurises que trabajan en Aguada Park para una empresa que se dedica a intermediar, yo qué sé, no sé cómo se llama, un Amazon, pero de... Sí, sí, sí. Sí. Sí. ¿Ganan más? ¿Tiene una actividad calificada? Acá ha llegado testimonio. Sí. A veces es del propio trabajador, no es la mayoría de las veces, pero en general las madres, sí, o las abuelas son las que llaman para decir, porque mi nieto, porque mi hijo trabaja en tal lado, pero le pagan 2 pesos. Entonces, tenemos mejor calidad del empleo, esa gente se ha formado más, adquieren nuevas herramientas. Yo qué sé, yo creo que hasta el Estado en algunos momentos le ha subsidiado hasta capacitaciones, ¿no? A las empresas. Y me parece que es la lógica del Estado subsidiar la capacitación a una empresa, o es la lógica del Estado subsidiar la capacitación a la gente. Uh-huh. Y vos después las empresas toman o no toman. Sí, claro. Porque yo darte plata para que capacite a tu gente, poco más estoy financiándote los costos. Sí, sí, clarísimo. Y vos vas a tener con todos los beneficios que ya tiene una capacitación ahí. Uh-huh. Sin embargo, si yo lo hago vía la UTU, la universidad o lo que sea. Sí. Le estoy dando herramienta al propio instituto también. Genero capacidades dentro del instituto y puede beneficiarse más gente de la que trabaja ahí. Claro. Gente que puede salir a buscar el trabajo. Sí, sí. ¿Y qué puede pasar, Luis, con si se continúa con este crecimiento como se ha registrado en los últimos años con la Zona Franca? Yo creo que para mí estamos yendo a un Uruguay que no es el Uruguay que teníamos antes, ¿no? Es un Uruguay... Un Uruguay que con sus problemas no discutíamos en que había gente que... Yo creo, a ver, en materia tributaria, ¿está? Y yo creo que en mucha materia. ¿Todo el mundo es igual ante los tributos? Y yo creo que no. Hay gente que está torciendo el brazo continuamente al Estado. ¿Por qué? Porque yo leía debates, por ejemplo, en la década del 60, donde era mal visto que un ministro haya... Era mal visto en las décadas del 60 que un ministro proveniera del ambiente empresarial. Porque se veía como que venía, sí, a guiar para ahí. Vos tenías que ser un político. Sí. ¿Sí? Hoy por hoy, ustedes nombraban de una empresa importante en materia de construcción que impulsaba lo del dique Maguá. Sí. Yo no te voy a decir, pero yo sé que hay políticos ahí atrás porque yo trabajé en contacto con esa empresa. Y sé que hay gente de este gobierno que trabajó en esa empresa o que se rumoreaba que eran accionistas de esa empresa. Entonces, ¿cómo vos podés... Esas cosas, ¿cómo vos podés esas cosas decir, bueno, hasta dónde vos estás tirando para el gobierno, hasta dónde vos estás tirando para el sector empresarial? Y se ve que para el otro lado no hay gente que ponga el eje. Entonces yo creo que es un sistema donde vos estás dando todas las posibilidades a los empresarios, infinita, y a otra gente la estás dejando afuera. Y cada vez más, y los que estamos quedando afuera, estamos no estamos viendo lo importante, estamos discutiendo cosas que no sí, son sí. lo central del tema, para sí. mi gusto, ¿no? No son los, vamos a discutir la seguridad social. Yo a veces me enojo a veces con alguna gente que se pone a ver si la FAP hizo tal o tal cosa mínima. Primero vamos a discutir la seguridad social, vamos a tratar de echar esto para atrás, que la gente no tenga que trabajar más, y a los que están exonerados o que le bajaron los aportes, muchachos, eso hay que revertirlo. Claro. No puede ser que yo tribute un 15% de mi sueldo y haya empresas muy rentables, dueños que tienen ganancias, que figuran como empresas sin fines de lucro y no aportan, no hacen sí, sí. aportes patronales, pará, ¿por qué? Sí. O sea, para mí eso no yo, si me decís, hay que corregirlo. Claro. Bien. Entonces. Ahora, en el cierre de este tema Zona Franca, que puede volver en otro momento, seguramente lo hará. Si digo, pensando una cuneta. Que es una clase. Sí, pensando que estamos en una clase, sí. que de hecho este ciclo con Freda, que lleva ya bastante tiempo, lo encaramos así. Sí. Dijimos, precisamos tener conocimiento de los temas económicos. Zona Franca, si uno dice, a ver, dígame usted, pase al pizarrón fulanito. Y bueno, tendremos que dígame, decir. Zona Franca, ¿es un régimen fiscal? ¿Se puede decir? Sí, es un régimen fiscal. Es un régimen fiscal que está pautado porque en determinadas áreas, y ponemos un paréntesis ahí, en determinadas áreas, quien haga actividad dentro de ella, está exento de todo tributo nacional. Incluso los aportes a la seguridad social para el 25, hasta un 25% del total de personal, siempre y cuando sean extranjeros. Ese sistema se amplió a servicios hace un tiempo, han crecido enormemente y ahora, en las últimas zonas francas, no solo se limita al lugar. Hay alguna apertura o una perforación del sistema que vos podés hacer una actividad fuera de zona franca y que se tome protegido. Por lo que tenés en hoy por zona. Hoy se está tramitando para que las zonas francas sean como, no son parte de Uruguay, pero para exportar a Brasil sí. Entonces vos querés tener todos los gorros, ¿entendés? Sí. ¿Entendés? Vos querés ser juez, jugador de fútbol y periodista deportivo. Sí, no podés hacer sí. toda la vez. Entonces, y otra cosa que se tiene que quedar claro, que hay gente que está trabajando en zona franca y fuera de zona franca al mismo tiempo. ¿Cómo controlas eso? Claro. O estás en zona franca o estás fuera de zona franca. No puedes estar en los dos lados a la vez. Entonces, ¿cómo un banco puede estar en 18 ejidos y dentro de zona franca? ¿Qué es lo que hace en zona franca y qué es lo que hace en 18 ejidos? Claro. Pero esa, la definición, para fulanito que pasó al pizarrón, sí. es un régimen fiscal y no aplica sobre un territorio determinado, en cuanto a cantidad de espacio. Por lo de que zona franca no tiene por qué ser como la primera que hubo, ¿no? La de Zona América, que son hectáreas. Puede ser un edificio, puede ser una oficina. Es un edificio, Aguada Park, es un edificio, el World Trade Center, es claro. un edificio, la Nueva Punta del Este, es un edificio a pocas más cuadras de la plaza. Porque se le aplica a empresa. Porque se le aplica a todo lo que está ahí adentro establecido. A ese conjunto que está ahí. Ahí. Bueno, creo que quedamos. Es clarísimo y preocupante, ¿no? Creo que aprendimos. ¿Qué es eso? Bueno, sí, yo también aprendí un poco. Y bueno, para manejarse de aquí en más. Sí, sí. El tema de los empleados extranjeros es tremendo, ¿no? Eso da para analizar que no aporten, es tremendo. Que tengan esa posibilidad de que no se les aporte, es tremendo. Y pero alguien lo discutió eso, alguien se enteró. Claro. ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Por qué? Es como, yo voy para España a laburar, ¿sabes cómo tengo que aportar? Como un campeón. Te persiguen hasta abajo de la cama. Sí. ¿Eh? A vos. Pero si sos una gran empresa claro. en Uruguay, quedas libre. Tenés formas de escudarte. Y lo otro que podemos ponerle a la gente, si quieres desafío, como... Sí, sí, sí. Fíjense si el país es un poco más que uno diga, bueno, está, puedo estar en discrepancia. Países más, si tienen régimen, zona franca. Vos decís que están más en el tercer mundo. Y yo qué sé, yo por ejemplo en España no conozco zona franca. En Barcelona dice que tienen, incluso ahora están ahí en Jamaica participando. Está representado Barcelona ahí. ¿Sí? Bien. Son zonas franquitas. Sí, son zonas franquitas. Franca. Bueno, yo lo que conozco es Andorra, que es grande. Bueno, ¿Andorra qué? Andorra es más que grande, ¿no? Sí, obvio. Bueno, así que bueno. Bueno. Muy bien. Freda, ya retomaremos los otros temas para dentro de un par de semanas. Gracias Vamos por la arriba. Clase. Nos vemos, hasta luego.